Hey, bienvenidos a Animalmate, yo soy Uma-chan y esta semana está jugando con mis sentimientos. Perdón por haber entrado tan tarde. Acaba de regresar la luz a mi casa. Ay. Después de esta semana me voy a ir a hacer una limpia. No, qué bueno, qué cosas me han pasado esta semana. Dios mío. ¡Ah! Bueno. En lo que pongo el post en Facebook, porque ahorita dije, no, ya voy a entrar directo, no importa, ya. En lo que pongo el post en Facebook, les digo que el tema de hoy son superpoderes. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje de anime te gustaría ser? ¿Con qué personaje de anime? A ver, déjenme ordenar mis ideas porque hasta correr y todo. ¿Qué personaje de anime te gustaría ser? Déjenme proyecto. No me gira la piedra ahorita. ¿Qué personaje te gustaría ser y qué personaje crees que eres ahorita? Quizá te gustaría ser, no sé, alguien muy alegre y ahorita estás como demasiado deprimido. Entonces como que no. Pero ¿qué personaje te gustaría ser y qué personaje eres en este momento? ¿Ok? Y bueno, vámonos con música en lo que yo pongo el post. Dios mío. Vámonos rápido. En lo que yo pongo el post. Y mientras me pueden mandar vía inbox todas las canciones que quieran. Y así, chicos, comenzamos. Perdónenme, no fue mi culpa, maldita luz. Vamos, comenzamos. それじゃ chicos, ya está el post en Facebook para los que quieren pasar y ya saludar, por favor. Yeah. Me equivoqué, me falta una canción, pero bueno. ¡Ey! Estoy aquí de regreso. Y mando saluditos a... a Yasmín Cosme, a... Jicarita, a Pudín, a... Alfonso Ávila, Ariana Jacome, Ganjita Chan, a Yuki Olivañez, a Elena GC, a Mauricio Ortiz Galindo, a Ronnie Saenz, a Sakurita Moon, a Yuki Olivañez, ya no sé si dije Yuki Olivañez, Brandy Jonas, Katia Silvia, a Dani, a Alfonso Ávila. Y son todos los que han llegado hasta ahorita. Qué triste. Los demás han de haber dicho, yo creo que no va a haber programa. Y bueno. Y bueno, como ya puse el post en Facebook para ya los que lo pudieron ver. El tema del día de hoy es ¿qué personaje de anime quieres ser y qué personaje de anime eres actualmente? Y bueno, ya saben alguna receta para quitar la mala suerte, ya van dos que me aplica esta semana. Así que sería bueno saber con qué me baño, con qué me limpio, porque esta semana... Bueno, ya es miércoles, por ahí como dice Alfonso. Dice que ya me tranquilizo porque ya es ombligo de semana, ya es miércoles ombliguito de semana, adiós. Y los chicos, ay, aquí me faltó poner que además el tema de hoy es auspiciado por los chicos de la Unidad del Caos. A ver, traído a ustedes, a ustedes. Ahí está. Ay, se escuchan todos los teclidos, Dios. Ay, Lola, ¿por qué eres tan ruidosa? Bueno, ya quedó. Ahorita le echamos gasolina al programa para que prenda. Na. No, capaz de con la suerte que traigo, capaz de que se incendie mi casa en lugar del programa. Aranza, bienvenida. Gracias por estar aquí. Sí, no. Y además llega enseñándome su lengüita. Su lengüita de zorrito. Y bueno, de este lado Ronnie Sanz. Ay, Dios, niños. Ronnie Sanz dice mi personaje. Y dice mi personaje anime quisiera ser Rona Zoro. Y ahorita me siento como L porque estoy pegado a la compu y comiendo dulces. Pudín dice, yo siempre me he visto como Pedro. Ay, ah, ese es el, ya habíamos visto estas fotos de personaje este que anda como en calzones. Que creo que es policía. Redondito este personaje. Dice, ¿me podrías poner el opening de Parasite? Y el ending de Hunter x Hunter, ok. Sí, sí, está bien, ahorita los buscamos. No te preocupes. Dice, ¿de quién es Sakurita Moon? Dice, mi personaje en estos momentos es Light Yagami. Quiero anotarlos a todos en la Death Note. Cruel. Pero me gustaría ser como él. La justicia debe prevalecer. Yuki Leoñez, mala suerte. Quizá te sirva hacer natación en el lago de Catemaco. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Quién sabe qué onda? Ay. No. Andrés Jicarita dice: Creo que hacer la receta para evitar la mala suerte es desearla. Ya que cuando uno quiere tener mala suerte, más mala suerte tiene. En cambio, si llamas la mala suerte, no es esta no aparecerá tan seguido. Es como la psicología inversa. Por cierto, hola. Ok, entonces no pensar en mala suerte. Pensemos positivamente, ok. Expulsemos las malas vibras. Oh. ¿Va a poder hacer ejercicios de meditación y respiración para expulsar las malas vibras? Brad y Jonas dice, creo que sería Ichigo Kurosaki de Bleach, ya que me gustaría el estilo de vida que lleva. Y bueno, ahora me siento como Tatsuya Shiba de Maoka Koto. No, retosé. Ay, no me deja leer. Espera. Y sobre cómo quitarse la mala suerte, matar el origen de la mala suerte. ¿Cuál será? ¡Mátalos de la comisión de luz! yo creo que sí, ellos han de estar medio malvibrosos. Ellos tienen tantas cosas encima que yo creo que sí. Y de este lado dice Pudín, ¿qué personaje me gustaría ser? ¿Alguno que tenga alguna loli? ¿Alguno que tenga alguna loli? Con eso sería feliz. Pudín, no inventes, siempre con las lolis, no importa si sea loli, si la loli es mi umoto, vecina o solo amiga, quiero la loli, o sea, no importa qué carajo sea la loli, si es tu familia o no, tú quieres una loli en tu vida. Ah, bueno. Dani dice, yo siempre he querido ser como Camus de Acuario, porque es un malo bueno y sus acciones tienen siempre un final para bien. Y en este momento soy como Yoshio Takigawa de Setsuno Tempested, porque siempre es muy analítico y con diferentes perspectivas. ¡Wow! Marco Aurelio dice, me gustaría ser cualquier protagonista de un anime harem. Menos de Skull Days porque termina muerto como Makoto. ¿Qué personaje de anime soy? Creo que sería como el hermano de Umaru-chan, ya que soy un godín que trabaja en sistemas. Señores y señoras, acabo de encontrar a mi hermano perdido. Ay, no. Aquí está Naito el Kurama, me dice, la persona que soy ahorita soy Shikamaru y quisiera ser como Yoko Kurama. Ok. Chicos, canciones, ¿qué canciones? ¿Qué? No me hagan la vida difícil. Yo sé que estamos emocionados y que ya regresó la luz, pero nadie me dice qué canciones quieren. Nada más tengo dos canciones, no inventen. ¡Tres canciones! Mi personaje es. Baku. ¿De qué? Bakugo de Boku no Hero Academia. Enojona. Pero quisiera ser cool como Dandy de Space Dandy Baby. Dice Aranza. Ella quiere ser. Ella es muy enojona, pero quiere ser más relajada. No, ¿qué? Que me imagino que quiere ser más relajada, más relajada, más buena ondita. Sí. Y bueno, antes dime a lo que sigue, que es un bloque musical. Vamos a. Ah, sí, vamos a los. Vamos a los cumpleaños. Hoy es cumpleaños de dos chicuelos. Yo quiero felicitar a Bikuture-chan, a Vicutero Chan, que hoy es su cumpleaños. Y a... hoy cumple 27 añitos. Oh, cumple 27 añitos. Ay, ay, les digo que se me adelantan estas cosas. A Vicutero Chan, que cumple 27 años. Y a Sebastián Moscoso. Sebastián Moscoso, que no dice cuántos años cumple, pero... también su cumpleaños, así que para ellos dos les deseo mucha felicidad, que se la pasen súper bien y que les soplen fuerte los besos para que su deseo se les cumpla. Yo de verdad los quiero mucho y les deseo un muy buen feliz cumpleaños que les dure hasta el fin de semana. Así que chicos, ahora sí, vámonos con su canción de feliz cumpleaños. Y ahora sí, con la música después de todo eso. Oh, 出した恋愛の教科書があればいいな。わからない問題がありすぎて恋愛の先生がいればいいな。君たち僕はラブになりますか。好きな子はいないのかってさ、明るい子がいいななんて言ったら、いっぱいの笑顔であら眩しいかもしれない。目を閉じるたび君が浮かんで、胸の奥でなんかもっと騒ぎ出した。恋愛の教科書があればいいな。人一倍鈍感な僕だから、恋愛の先生がいればいいな。生きたスイッチはラブになるかな。 Ooh. べたらいかんぜよ。 Ya no tengo espacio para más canciones. Lo siento. また夜が明ける。 ればお別れ、夢は時幻に、あなたを追いかけていた光の中で抱かれるたび暖かい風を頼り、 ya regresé. Chom, chom, chom. Por acá, por acá, por acá, por acá. Jicarita dice, me gustaría ser como Rock Lee. Nunca se rindió, nunca se convirtió en... Nunca se rindió, nunca. Y se convirtió en ninja a pesar de que no tenía habilidades y ahora soy... Y ahora no sé quién soy. Eres Jicarita. Dani Turner dice, a mí me gustaría ser como Araragi de Bakenomonogatari. Bakenomonogatari, ahí está. Ahorita soy Shu Maiko de Nisekoi. Ronnie Sainz Sosa dice, oh mamá, ¿te gusta One Piece? Si tu respuesta dirá si eres la segunda en mi Death Note de Anime Nexus. La primera es Yui. Esta pregunta es un poco complicada. ¿Me gusta One Piece? Sí, sí me ha gustado. No me gusta todo One Piece. No he podido terminarla de ver puesto que está larguísima. No me acuerdo ni en qué capítulo me quedé. No me acuerdo en qué capítulo me quedé. Pero no me gusta todo. Es un anime. Para empezar es bastante largo, entonces tiene bastantes cosas. Y son ciertas cosas las que me gustan. Lo empecé a ver por una cuestión bastante extraña. Mis amigos empezaron con, ya saben, con eso de One Piece, One Piece, One Piece. Y ya saben, Uma se niega a ver cosas que la gente se aglomera para verlas. Y en una de esas, mi en aquel entonces mejor amigo chicle así, que tenía todo el tiempo pegado a mí, me dijo, ven, vamos a sentarnos a verle. Y yo, bueno, pues órale, ¿no? Por estar contigo un ratito. Y y me dijo, es más, mira, vamos a ver unos... Para que te empiece a interesar este asunto del One Piece, vamos a ver unas cosas que son como interesantes para ti. Y me empezó a poner las peleas de Sanji, las primeras peleas de Sanji y este personaje que es Chef. Y bueno, yo soy Chef, entonces para mí fue así como que, oh, está bien, vamos a verla. Y lo empecé a ver, pero realmente no es como que me guste o que me disguste, simplemente es One Piece. No tengo como una forma de decir, o sea, puedo vivir sin verla, ya vi suficiente, puedo vivir sin ver lo que queda, pero también de repente me dan ganas de decir, sí tengo ganas de verla, y entonces es como algo raro, Ronnie, no sé cómo explicarte. Yuki Olivañez dice, pon el tema de Mazinger. Sí lo voy a poner, lo voy a poner para limpiar, para expiar mis culpas con aquellos que me quieran odiar después de poner la canción que se ha vuelto la canción de venta de algo en la Unidad del Caos. Generalmente para poner esta canción yo les pido algo y ellos si me lo dan, yo pongo la canción aquí en la radio y si no pues no la pongo. Y esta vez ya me entregaron todo lo que yo había pedido, así que toca poner la canción. A muchos de ustedes quizá no les guste, personalmente no me gusta, ya me acostumbré a ella pero no me gusta. Así que más si llevo después la canción del caos para expiar mis culpas. Albus Ávila dice, como comentaron ahorita soy L pegado a mi compu, analítico, pero me gustaría ser como Goku, fortachón y despreocupado. Carlos García dice, hola, reportándome de las oficinas, desde la oficina ya regresó mi felicidad. Ay, gracias. Qué bueno que estás aquí escuchándonos. Beto del Ángel dice, el personaje que soy ahorita es Yuichi Nakamura del anime Hyuga, ya que pienso como él. Si tengo algo que hacer, lo hago rápido y quisiera ser Spike de Cowboy Bebop, porque a pesar de las circunstancias, todo le sale bien. Marco Aurelio dice, pues aunque sea un anime, ya de tiempo pon porfa el opening de Lovely Complex. Creo que ya sonó. Y mándame un saludo a mi hermano. Y mándame un saludo para tu hermano perdido Godín de Sistemas. No es martes de confesiones, pero yo sí siento que soy Umaru. Si alguien ha podido ver Hinomoto Umaru-chan, ahí Mugoka no me va a dejar mentir. ni tampoco los chicos del caos, pero yo soy Hinomoto Umaru-chan, o sea, Umaru-chan, yo esa soy yo, o sea, sí, tal cual. Dios mío. El 80% del tiempo soy Umaru. Me cae que sí. Y bueno. Así que saluditos para mi hermano Godín, por ahí anda. Para mis hermanos Godines, porque andan muchos godineando hoy. De este lado DJ Yo me dice... ¡Hi, hi! Dice aquí DJ Yaume que no adivinan qué personaje le gustaría ser. ¿Cómo es la voz chibi? La voz chibi, pues como Loli, ¿no? Me imagino. Niñita japonesa chiqueada. ¡Hi, hi! Mauricio Dardo dice... el personaje que quisiera ser sería Yato de... Noragami, ya que me gustaría tener una vida relajada y divertida. Lo de ser pobre lo dejaría de lado. Y en el personaje que me siento es Lelouch, ya que soy el típico estudiante callado y reservado que casi no le habla a nadie. Pero todos de la escuela me conocen y me hablan como si nada, aunque yo no los conozca. Ok, eso es interesante. Eduardo Muñoz dice, me gustaría ser como Tippy, el conejito del anime Gochumon wa Usagi Desuka. Para esta receta de darle listo del tiempo, y actualmente soy el personaje de Jotaro Oreki del anime Hyuga. Porque me gusta la ley que tiene. Si no tengo nada que hacer, no lo haré. Pero si tengo que hacerlo, lo haré rápido. Ah, esa ley es buena. Wakote Urakiri dice, actualmente me siento Keitaro Urashima. Keitaro Urashima, ahí está. Carlos Delano dice, yo soy Batman. Y bueno, que quisiera ser como Tomoki de Sora Otoshimono. Y aquí me pusieron links para quitar la mala suerte. Mariko Chiqui dice, hola Uma, buenas tardes, me gustaría ser como el de Death Note. Y ahora ando un poco ocupada porque no cuadra la balanza. Oh Dios, no, que cuadre. Si no, cómetela. Y hay un meme que dice, creo que es un simio que se está comiendo como hojas de contabilidad. Y dice, cuando no te cuadra, mejor te la comes. Por acá. Y ya. Y creo que sí, todo. Por ahí en mi muro de Facebook. No olviden, en mi muro de Facebook está el post. Allá. Está el post para ver el tema que se va a realizar la próxima semana. Para ver el tema que se va a realizar la próxima semana. Tenemos, déjenlo reviso porque si no se me olvida. Aquí está. Los temas que había puesto son el tema 1, bueno, es anime de mechas. 2, cultura japonesa. 3, tema de convenciones y eventos de anime. 4, tema de animes Mahou Shoujo. Y bueno, ya estoy aquí. ¿En qué horario les gustaría? También pónganme ahí su comentario. Ya abajo de los temas, pónganme. El lunes reponemos las 2 horas. El martes reponemos las 2 horas. El miércoles o el jueves. O si quieren una hora de un programa un día o una hora del programa o el otro. Si se divide el horario, por ejemplo, si el lunes y el martes queda una hora y una hora, voy a tomar los 2 temas con más likes, porque así estamos votando con likes. Voy a tomar los 2 temas con más likes y entonces tomaré una hora de programa para tomar ese tema, a menos de que pues ya se vuelva bastante intenso, pues tomamos todo el programa completo de ese tema. Y bueno, ya el otro día será de otro tema, ¿ok? De todas maneras, pues ahí andamos votando. Así que échense un brinco a mi muro. voten porque tienen toda esta semana y el fin de semana yo reviso qué tema fue el que quedó para realizar el programa correspondiente en el día correspondiente y pues ya vemos, ¿va? Así que pues échense, ahí sí, voten porque si no pues ya perdimos ahí todo. Y por acá dice Carlos García, ¿qué onda? Me gustaría ser Yoto de Kateiko de Hitman Rainbow para ser el jefe de la familia más fuerte de la mafia italiana. Órale. Suena bastante interesante. Y bueno, vámonos ahora sí con otro poquito de musiquita en lo que aquí estamos haciendo entre... Ya no sé ni qué estamos haciendo en la Unidad del Caos. Para todos los que quieran unirse a la Unidad del Caos. Bueno, y que tengan... Ay Dios, que tengan el valor de unirse a la Unidad del Caos, porque algunos entran y luego se van, no aguantan, somos bastante pesados, pero ya conforme te integras al grupo se nos olvida que eres el nuevo. Así que para los que quieran unirse a la Unidad del Caos, bueno, mándenme vía inbox su teléfono, su país y su edad, nada más. Y suerte. Y bueno, ahora sí, vámonos con música. Yo regreso, esto es Anime Animate. Continuamos, chicos. No me odien por la siguiente canción. Porque hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer. Porque llegué a Ciudad Almeja, vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff y recuperé la corona del rey. Muy bien, ya te entendimos. Así que sí, soy un chico y también soy un chiflado y un sonso y un cabeza de chorlito. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... ¡Ey, cálmate! ¡Soy! ¡Tranquilízate! Soy... ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Soy un cacahuate! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Su baile es impresionante, pero yo tengo el control. ¡Atrápenlo! ブレストファイヤー マジンゴーマジンガー ヤマオクラク黒金の後ろ スーパーロボットマジンガー Z スだ、ミスト背景。マジンゴー、マジンゴー、マジンガI'm not afraid to die. esta canción va dedicada de Anita Moya para su amado JMCC. De regreso, chan chan chan. De este lado de ella me dice: sí, que transmita dos días de esas dos horas que nos debe. No, voy a transmitir dos días. Si transmito dos días extra, va a ser una hora un día, una hora el otro, y ya. Sí, DJ Yaomi, no manches, aventarme cuatro horas, dos días de la semana. Yo creo que para el jueves ya no traigo voz. ¿Qué más quisiera yo de verdad estar más tiempo con ustedes? Pero todavía no me acostumbro a hablar tanto. Dani González dice: cacahuatote. Sí, puse la canción del cacahuate. Es bueno saber que a muchos de ustedes también les gusta. Anita Moya dice: hola a todos, a mí me gustaría hacer Kotoko de Itazura Nakis. Y con el esfuerzo de lograrlo impensable. Una guisa de Clannad, admiro su valor y su fuerza. Y ahorita soy como villano del anime Tanaka Kun wa Itsuno. Saludos. Actualmente sería, dice Carlos García, como Sora de No Game No Life, porque nos exiliamos en los videojuegos y perdemos la noción del tiempo. Además de que preferimos quedarnos en algún lugar del videojuego que salir. Saraí, un saludo. Uma, un saludo. ¡Hola, Saraí! José Tsuchiha dice: no me acuerdo por qué solo está dos días. ¡Ah! Ya, es que aquí Jesús Tsuchiha. Ok. Jesús Tsuchiha cambió de chip de teléfono y quiere regresar al caos. Entonces, déjame buscarlo. Déjame buscarlo, de todas maneras ahorita te regalo, no te preocupes. Dame un segundito. Por acá DJ Yomi. Ok, DJ Yomi. Ya leímos esto de DJ Yomi. Por acá dice: tenía la duda de cuando repongas la hora si son 4 horas. Sí, son 4 horas. Si escogen un solo día, bueno, van a ser 4 horas. Si escogen 2 días, bueno, van a ser 3 y 3. tres horas un día, 3 horas otro día. Y si escogen un solo día, bueno, van a ser 4 horas. Así que ustedes ya decidirán. Ok, y creo que es todo por el día de hoy. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Y los espero el día de mañana, este jueves de terror. Bueno, mañana es jueves de terror. Este fue un miércoles ombligo de semana. Y espero que de verdad sonríen, ya que una sonrisa inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Y si ven a una loca de cabello azul y audífonos rojos como sus labios, seguramente soy yo. Así que no duden en saludarme. ¡Los quiero mucho! ¡Chai! Survive for the day we see new life. Bye.